Estos son los titulares del jueves 30 de mayo. Misiles balísticos lanzados por Corea del Norte hoy jueves caen fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Israel contempla proseguir todo este año su ofensiva en la Franja de Gaza. Víctimas de la ley eugenésica describen sus experiencias en una audiencia del Tribunal Supremo de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. El Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos hoy jueves por la mañana. Se cree que todos cayeron fuera de la zona económica exclusiva de Japón y no ha habido informes de daños a barcos o aviones. Según el ministerio, el lanzamiento se produjo alrededor de las 6:13 de la mañana. Al menos uno de los misiles balísticos alcanzó una altitud máxima de unos 100 kilómetros y atravesó una distancia de algo más de 350 kilómetros. Aparentemente todos los proyectiles cayeron en aguas frente a la costa oriental de la península coreana. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, declaró que el gobierno está recopilando información y observando la situación. También afirmó: el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte viola resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Japón condena enérgicamente sus acciones. Ya hemos presentado una protesta. Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur hizo público que, según se cree, Corea del Norte disparó más de 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar del Japón. Señala que se lanzaron desde Sunan, donde se encuentra un aeropuerto internacional que da servicio a la capital Pyongyang. Se trata del séptimo lanzamiento de misiles balísticos realizado por Corea del Norte en lo que va del año. Se produce tras su intento fallido del lunes de poner un satélite en órbita usando tecnología de misiles balísticos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llevará a cabo una reunión de emergencia el viernes a petición de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, para decidir cómo responder al lanzamiento del satélite. Corea del Norte manifestó su rechazo a la reunión, alegando que el lanzamiento estuvo justificado por el derecho del país a la autodefensa. En una declaración emitida a través de su agencia de noticias estatal, Pyongyang dice que preservar el espíritu de igualdad soberana es una cuestión fundamental para la comunidad global. El asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, dijo el miércoles a un medio de comunicación que las operaciones militares de su país en la Franja de Gaza probablemente continuarán durante todo 2024. Indicó que Israel contempla otros 7 meses de combates para destruir las capacidades gubernamentales y militares del grupo islámico Hamas. El ejército israelí continuó atacando el miércoles diversos lugares de la franja. Según medios de comunicación locales, las incursiones aéreas contra una casa en Rafa, en el sur de la Franja de Gaza, causaron 4 víctimas mortales, entre ellas 3 niños. Se informa que 15 personas han perecido en las últimas 24 horas. Las autoridades sanitarias gazatíes indican que la cifra de muertos en el territorio ha aumentado a 36.171 desde octubre pasado, cuando estalló el conflicto entre Israel y Hamas. Israel ha proseguido su ofensiva en Rafa pese a que la Corte Internacional de Justicia emitió el viernes medidas provisionales que le ordenan detener de inmediato su ofensiva militar. Su ejército también reanudó los combates contra Hamas en el norte de la franja. Anteriormente había afirmado que sus soldados estaban en control del área. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Personas que fueron obligadas a someterse a cirugía de esterilización en virtud de la derogada Ley de Protección Eugenésica de Japón hicieron declaraciones en una audiencia del Tribunal Supremo el miércoles. Las víctimas, que han exigido una indemnización al Estado, describieron cómo habían sufrido durante años. La ley, ideada para combatir la explosión demográfica posterior a la Segunda Guerra Mundial, entró en vigor en 1948. Permitía la esterilización forzada de personas con discapacidad mental o intelectual. En esa época existía el temor de que las discapacidades pudieran transmitirse a los hijos. La ley se derogó en 1996. Se cree que hasta entonces se esterilizó a más de 16.000 personas sin su consentimiento. Suzuki Yumi manifestó ante el tribunal que la esterilizaron cuando tenía 12 años. Describió, entre otras duras experiencias, cómo la llevaron al quirófano sin informarle lo que le harían, y el miedo que le produjeron las luces y los médicos. El demandante Kita Saburo pidió al Tribunal Supremo que considerara el sufrimiento de las víctimas. Dijo que un fallo a su favor podría ayudarles a rehacer sus vidas. El primer caso llegó a los tribunales en 2018. Actualmente, el Tribunal Supremo está deliberando sobre 5 casos similares. Se prevé que dicte su fallo sobre todos los casos de esterilización forzada en los próximos meses. Un punto clave es el plazo de prescripción. Según el Código Civil, los demandantes tienen 20 años para solicitar una indemnización. La cuestión fundamental es si ese plazo debería aplicarse, tal como lo sostiene el gobierno. Un taxista fue probablemente herido con arma de fuego por un pasajero en la prefectura de Saitama, vecina a Tokio. Se halla recibiendo tratamiento en un hospital. El miércoles por la noche, la policía recibió una llamada del gerente de una tienda de 24 horas cerca del lugar de los hechos, en la ciudad de Kawaguchi. Explicó que un taxista que estaba sangrando le dijo que alguien le había disparado. La policía explicó que la víctima, aparentemente un septuagenario, sangraba por el vientre. Mientras lo trasladaban al hospital, estaba consciente y podía hablar. Según la policía, el pasajero quiso robar al chofer y le disparó en el abdomen. En el vehículo se encontró dinero esparcido. El agresor huyó del lugar. Están tratando de encontrarlo y arrestarlo bajo sospecha de intento de robo y asesinato. La policía señala que tiene cabello negro corto y entre 50 y 70 años de edad. Asimismo, ha pedido a los residentes del barrio que se mantengan en alerta. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.